en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelche en Radio Marca 101.4 para los que nos escucháis habitualmente por la radio, los que nos veis por Teleelche, por televisión o también desde cualquier parte del mundo, del planeta Tierra, en teleelche.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelche. Segunda prueba superada para el Elche Club de Fútbol, que vence por 3-0 ante el Intercity de la primera ref. Es la segunda prueba de la pretemporada, el segundo test y la segunda victoria, hasta el momento con portería a cero. Nosotros no solemos darle mucho o casi ningún valor a los partidos de pretemporada, sobre todo los resultados, ni las derrotas ni las victorias, pero hombre, mola ganar. Se venció al Al-Ittihad de Arabia Saudí de Karim Benzema, que fue titular, por 2-0. Hoy se ha superado la prueba por 3-0, gracias a los goles de Rodrigo Mendoza en la primera parte y de Conejero y Nico Fernández en el tramo final del partido. En un encuentro donde de nuevo Eder Sarabia, bueno, ha hecho pruebas, pero tanto el otro día como hoy ha puesto un esbozo de equipo que, bueno, pues a día de hoy podría tener un esbozo de titularidad, sobre todo en algunas posiciones, centro del campo, centro de la defensa, laterales. En unos minutos José Antonio González nos comenta cómo ha ido ese partido con un Rodrigo Mendoza que está siendo uno de los hombres destacados de esta pretemporada y que tras vivir las dos caras de la moneda la temporada pasada, en la primera vuelta uno de los hombres importantes para Becasese tras la derrota que marcó un antes y un después del conjunto ilicitano contra el Levante, desapareció de los planes prácticamente del míster. Rodrigo Mendoza reconocía que están contentos por cómo está evolucionando la pretemporada tras este segundo test. Bueno, pues nuestra idea de hoy al final era reforzar todo lo que venimos haciendo estas semanas, lo que hicimos en el último partido y nada, nosotros seguir con nuestra idea de juego, con lo que dice el míster y la muerte con eso. Una idea de juego que va a ser muy parecida a la temporada pasada en cuanto al concepto. Las formas serán un poco distintas y lo explicaremos o trataremos de explicarlo. El concepto está claro, ser el protagonista de los partidos, ser el equipo que tenga el balón. De hecho, el Elche el año pasado era el segundo con más posesión de balón tras el Andorra de Eder Sarabia, hasta que fue destituido a falta de 10 jornadas para el final. Una destitución que no sirvió para que el Andorra consiguiera la salvación. Luego las formas ya serán otras. Con Sarabia en principio no se juega con tres centrales, sino con cuatro atrás y un a veces un 4-3-3, otra un 4-4-2, digamos que algo más natural, algo más conocido y aunque, como digo, la idea claramente es ser el poseedor del balón, que a mí me encanta porque si tienes un equipo equilibrado que defiende y ataca bien, tienes muchísimas más posibilidades que el rival de ganar partidos porque tienes la pelota mucho más tiempo que él. Un Elche que ya ha sobrepasado la cifra de los 10.000 abonados en apenas dos semanas desde que se puso en marcha la campaña. Lo que demuestra el pedazo de afición

Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Atención Elche, Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. Te esperamos. Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén 11. Si vas a viajar este verano, hazlo con seguridad. Aprovecha esta super promoción. Box Mecánica Reyes te regala hasta 100 euros en combustible o cheque regalo de Amazon o El Corte Inglés o una recarga eléctrica por la compra de 2 o 4 neumáticos de las marcas Pirelli y Continental. Oferta válida hasta el 31 de julio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque esta mañana, bueno, has estado lo que nos han dejado estar en los primeros minutos del partido, los últimos del calentamiento, los primeros del partido, y un Elche Club de Fútbol que, bueno, está, digamos que, no sé si cumpliendo con las expectativas, pero empezar ganando los dos primeros encuentros con portería cero y hoy ganando con lógica un rival de inferior categoría, bueno, es la obligación, pero hay que hacerlo. Así es, Paco. De momento las sensaciones son muy buenas. El foco ha estado puesto en el campo José Díez Iborra de la Ciudad Deportiva esta mañana, donde se ha jugado el segundo test de la pretemporada franjiverde con victoria por 3-0 ante el Intercity de la Primera Federación. Los goles fueron obra de Rodrigo Mendoza, del futbolista del filial David Conejero y del argentino Nico Fernández, que durante estas semanas está portando el dorsal número 10. Ojalá pueda lucirlo durante todo el campeonato, porque esa sería una muy buena señal. Respecto al partido de hoy, destacar que el técnico vasco Eder Sarabia ha vuelto a repartir minutos entre toda la plantilla disponible, incluidos los jugadores del ilicitano, que están aprovechando muy bien las oportunidades. El once inicial ha sido el siguiente, con Miguel San Román en la portería, línea de cuatro en defensa con Álvaro Núñez y José Salinas en los laterales, y el capitán Pedro Vigas y Mati Barcic como centrales. Centro del campo para Leis Febas, Ali Wari y Óscar Plano, por la derecha Josan y por la izquierda Rodrigo Mendoza, y como punta de lanza Mourad. Como ya hizo en el anterior encuentro, el técnico ha repartido los mismos minutos entre los tres porteros. Ha sido titular Miguel San Román, a los 33 minutos ha entrado Edgar Badía y a los 63 minutos le ha sustituido Matías Dituro. De momento los tres cuentan por igual, aunque uno tendrá que abandonar el equipo porque hay overbooking en esa posición. Al descanso el Elche se ha marchado con ventaja por 1-0 gracias al gol a los 22 minutos de Rodrigo Mendoza. Para mí, el más destacado de la pretemporada en base al cómputo global de los dos amistosos disputados. Hoy ha marcado y el otro día en la Nucía dio dos asistencias. Sarabia lo está utilizando en el costado izquierdo para que pueda romper hacia adentro. Tras el paso por los vestuarios, Sarabia ha cambiado casi por completo al equipo. Solo se ha mantenido Edgar Badía. Han entrado Mario Gaspar, el central del licitano Bacari, Alex Martín, Leandro Peña, que es el ex capitán del filial del River Plate, y también Pablo García en la banda izquierda, los centrocampistas del filial Luis Roldán y David Conejero, acompañando a Nico Castro y más adelantados Nico Fernández y Adam Boyar. En la segunda parte, el equipo ilicitano ha ampliado la ventaja con los goles de David Conejero y Nico Fernández. Además, a modo de curiosidad, hay que destacar que en el minuto 65 el Intercity se ha quedado con un futbolista menos porque un jugador de su equipo ha sido expulsado por protestar. Así que poca historia más, mucho calor en el Diez Iborra, Paco, no se podía estar al sol, y eso que nosotros los periodistas solo hemos estado un cuarto de hora en la grada, porque es lo que nos ha dejado el club. Decir también que durante el amistoso han estado presentes el propietario Cristian Bragarnik y el director deportivo Chema Aragón, y este segundo amistoso pues ha servido para que el equipo de Eder Sarabia siga con su puesta a punto en esta tercera semana de pretemporada. Recordemos que el pasado sábado el conjunto franjiverde debutó con victoria por 2-0 en la Nucía ante el Al Ittihad de Arabia Saudí. El próximo compromiso de los ilicitanos será el viernes a las 8 de la tarde ante el Nottingham Forest inglés en el Pinatar Arena. Ha habido cambio de hora y fecha porque estaba previsto que este duelo se jugase el sábado. Finalmente será el viernes a las 8. De momento, como digo, muy buenas sensaciones con 2 victorias, 5 goles a favor y ninguno en contra, cogiendo rodaje de cara al estreno en Liga en menos de un mes. Pues sí, porque en poco más de 3 semanas, el fin de semana del 17-18 empieza la Liga. El Elche se estrenará el 18 recibiendo al Huesca aquí en el Estadio Martínez Valero. Cuando se empiezan las pretemporadas ganando gusta, ilusiona, pero en el caso del Elche yo diría que puede preocupar, ¿no? El hecho de que portería 0, 5 goles, a ver si encima que han fichado poco van a fichar menos, porque las cosas van bien. Y normalmente cuando no van bien es cuando aceleras las negociaciones y necesitas fichar. Yo me imagino que estaremos hablando de un Chema Aragón que tiene claro, pase lo que pase en pretemporada, cuáles son las carencias, que todos las sabemos: 2 delanteros, 2 extremos, mínimo un central, lógicamente aligerar la portería, un centrocampista de corte ofensivo, organizador, un mediapunta. Está claro que 7 u 8 futbolistas son necesarios, pero no de relleno, tienen que ser 7 u 8 titularísimos. En estos 2 partidos, y por lo que habéis visto en estas 3 semanas de pretemporada, sobre todo en la portería, ¿hay alguna pista de quién va a ser el que se tenga que acabar marchando? Porque esto sobre todo pesará más que en ningún caso la opinión y la decisión de Eder Sarabia, ¿no? Te diría, Paco, que pista ninguna, porque el otro día en la Nucía el titular fue Matías Dituro. A los 30 minutos de juego le sustituyó Miguel San Román y acabó el partido de Garbadía. Para este segundo test de pretemporada el orden ha sido totalmente inverso. Ha empezado San Román, ha entrado Edgar Badía en segunda posición y ha terminado el encuentro Matías Dituro. Por lo tanto, en ese sentido, ninguna pista. Entendemos que el que puede estar en la rampa de salida, nos guste o no, es Edgar Badía, porque ya la temporada pasada estuvo cedido durante la segunda parte de la campaña en Zaragoza. Además, allí en la Romareda quieren que continúe. Está haciendo mucha fuerza el club maño para que Edgar Badía vuelva a tierras aragonesas, y en ese sentido, teniendo en cuenta que el Elche hizo una apuesta importante también por Matías Dituro hace tan solo unos meses, muy del gusto del anterior técnico Sebastián Becasese, a Matías Dituro todavía le queda un año más de contrato, al igual que Edgar Badía y Miguel San Román. En ese sentido, está todo por decidirse todavía, pero da la sensación de que puede ser Edgar Badía el que abandone el equipo. Lo que pasa que en este caso yo creo que las circunstancias cambian un poco. Si Eder Sarabia, digamos que es un enamorado de Edgar Badía, las cosas pueden cambiar. Lo que sí es cierto es que el club no vería mal liberar una de las fichas altas, como es la de Edgar Badía, pero aquí yo creo que debe primar lo deportivo más que lo económico. Si le preguntan a Eder Sarabia y él tiene por orden de preferencia, pongo Dituro, Edgar Badía y San Román, pues ese es su orden de preferencia. Otra es que el club le proponga y le aconseje que por temas económicos interesa más la salida de Edgar Badía. Viendo las 2 primeras alineaciones, hay quien puede pensar que Edgar Badía efectivamente es el que menos opciones tiene, porque en los 2 primeros partidos, en uno ha sido titular Dituro y en otro San Román. Pero para el que lo quiera ver de otra manera, los 3 han tenido el mismo minutaje. Así que, bueno, la incógnita enorme está ahí. Yo creo que el sentido común dicta que debe ser Eder Sarabia el que tome la decisión a nivel deportivo y se lo diga al club. Señores, a mí, por lo que ya conocía o por lo que he visto en esta pretemporada, mis 2 porteros principales serían este y este. Eso es lo que debería primar. Y si en ese orden no coincide Edgar Badía como el portero de salir, pues el club debería intentar pues que prime la opinión del entrenador. Insisto, otra cosa es que el club pues esté en negociaciones con el Zaragoza, o que Edgar Badía, si no tiene claro que va a ser titular, quiera salir, que

Rodrigo Mendoza está siendo uno de los destacados de este principio de pretemporada. Dos partidos, dos victorias ante el Al Ittihad de Arabia Saudí y el Intercity de la Primera Red Española, en los que el Elche ha ganado los dos partidos. Decía Mendoza hace unos minutos, tras terminar el encuentro de hoy: me encuentro mucho mejor en todos los sentidos. Desde luego, jugadores como él, con talento, se benefician mucho de entrenadores como Becasese o Eder Sarabia, que les gustan que sus equipos tengan la pelota, y para tener la pelota jugadores con talento son evidentemente fundamentales. También hay que tener jugadores de sacrificio, de esfuerzo, de músculo, pero al final 90 minutos de esfuerzo sin un segundo de talento no se ganan, es muy difícil. 90 minutos de esfuerzo con un segundo de un talento que aparezca en la recta final te gana partidos, y eso es lo que puede ser. Hay proyecto de que Rodrigo Mendoza, que ha sido internacional en varias categorías con la selección española, acabe explotando en el Elche Club de Fútbol. Hablaba Rodrigo Mendoza tras el partido de las ideas de Sarabia. Bueno, pues yo creo que está siendo muy interesante todo lo que nos está transmitiendo, y bueno, al final lo que digo es reforzar todo lo que venimos haciendo las primeras semanas y darle, pues, o intensificarlo y darle más juego a lo que nos transmite y seguir reforzándolo todo. Seguir reforzando la idea, su evolución. Habla sobre su evolución respecto a la temporada pasada. Bueno, pues yo me encuentro mucho mejor en todos los sentidos, en el futbolístico, en el mental, estoy mucho más a gusto. Me siento más parte del equipo. Al final del año pasado también hice la pretemporada, pero este año me siento un poco más a gusto y nada, yo estoy muchísimo mejor. Se siente más a gusto, más integrado. No sé si es un mensaje a Becasese o simplemente habla de que se siente un futbolista más hecho. Habla de las novedades que incorpora Eder Sarabia. Bueno, pues yo creo que el vestuario está muy a gusto. Yo creo que el míster desde el principio vino aquí para plantear su idea de juego, que ya también era nuestra idea del año pasado, y nada, darle a sus pinceladas y nada, nosotros estamos muy a gusto y muy contentos con el nuevo míster. Habla sobre su objetivo personal y también el gol que ha marcado hoy. Bueno, pues sobre todo alcanzar, yo creo que mi máximo nivel y nivel de confianza, que es lo que estoy consiguiendo, y yo creo que poco a poco irá más. Sí, muy contento, siempre es un placer ayudar al equipo. Próxima parada el viernes. Recordamos, se ha adelantado el partido frente al Nottingham Forest inglés. Iba a ser el sábado por la mañana. Al final es un día antes, el viernes a las 8 de la tarde, también en el mismo escenario, en el Pinatar Arena. Nada, nosotros vamos a seguir igual con la misma idea de juego. Sí que es verdad que el rival puede apretar un poco más que estos dos que hemos tenido, pero vamos a seguir igual y a muerte con el destino del míster. A muerte con Eder Sarabia. Vamos a ver, porque a todos los jugadores normalmente les encantan los entrenadores que proponen el ser los que poseen más el tiempo el balón, los que proponen ser protagonistas con la pelota, y Eder Sarabia, si hay algún entrenador que lo propone, sin duda es él. Evidentemente, cuantos mejores futbolistas tenga Eder Sarabia, mejores resultados va a conseguir. Uno puede ser un grandísimo entrenador, pero si no tiene jugadores suficientes, si tú a Guardiola, que en teoría y por los resultados conseguidos, o a Ancelotti, los que entrenadores más top por títulos, no les das las plantillas del Madrid o del Manchester City, le das plantillas del Granada o del Cádiz, pues seguramente no serían tan grandísimos entrenadores. Al final, dime qué jugadores tienes y te diré qué entrenador eres. Pablo López, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Cómo va ese mercado de fichajes a 24 de julio? Pues el ritmo parece que ha cesado un poco con respecto a las últimas semanas, pero sigue dando movimientos en forma de llegadas. Vamos a empezar con el Eibar, que ya suma 8 refuerzos. Esta mañana ha oficializado el fichaje del atacante Martin Merkelanz, el cual llega libre tras su paso por la Real Sociedad y contará con un periodo de prueba. Además, el conjunto armero anunció ayer la llegada del extremo Antonio Puertas. El futbolista firma hasta 2026 y llega libre tras su paso por el Granada. Precisamente el conjunto nazarí anunció su tercer refuerzo de cara al próximo curso la tarde de ayer. Se trata del lateral derecho Rubén Sánchez, el cual llega cedido del Español sin opción de compra a final de temporada. Comentamos también el fichaje del franjiverde Johan Mojica del Villarreal al Mallorca, aunque sea de primera división, ya que el lateral izquierdo sale del conjunto castellonense tras dos temporadas en las que ha estado también cedido en el Osasuna después de que hace dos veranos pagaran la carta de libertad, recordemos, al Elche a cambio de 5,5 millones de euros, y comentar que el traspaso al Mallorca esta vez ha sido de 1,5, por lo que no les ha salido muy rentable la operación al Villarreal. Vamos a cerrar, Paco, la sección comentando esta vez el no fichaje de otro franjiverde como es Sergio Bermejo, el cual estuvo la segunda parte del curso pasado aquí por parte del Zaragoza en forma de cesión. Pues bien, hoy podría haber anunciado su fichaje por el Sporting de Gijón, como cualquier otro, pero después de viajar a la concentración con los asturianos, juntarse con toda la plantilla, subirse al bus e incluso enfundarse el polo del equipo, el informe médico desaconsejó su fichaje. Tras estudiarlo el Sporting, con el que iba a fichar tres temporadas, finalmente se han echado atrás, por lo que ha tenido que regresar a Zaragoza. El centrocampista, de todas formas, no cuenta para el club maño y su traspaso se da por hecho, aunque ahora habrá que ver cuál es su destino. Pues flaco favor le hace ese no del Sporting tras el informe médico, cuando su propio club, el Zaragoza, tampoco lo quiere utilizar. Lo digo porque parece un lunar en su expediente. Esperemos que no haya problemas y que otros servicios médicos sí vean que no hay problemas con las piernas del, pues sí, del futbolista. ¿Alguna cosa más, Pablo? Nada más por hoy, Paco. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Pablo. Mañana volvemos con toda la información del mercado de fichajes. Volvemos a saludar a nuestro compañero José Antonio González. Por cierto, una pequeña reflexión. Lo decíamos ayer y lo volvemos a hacer hincapié hoy. Rivales directos como el Elche no paran de reforzarse. El Eibar ya va por 8 refuerzos. El Oviedo, 8. El Tenerife, 7. Rivales, insisto, directos del Elche sí han podido reforzarse. El Elche, de momento, 1. José Antonio, muy buenas de nuevo. Hola, Paco, aquí seguimos. Cuéntanos, ¿qué nos vas a contar ahora? Pues vamos a hablar de los Juegos de París. La ceremonia de inauguración de los Juegos de París 2024 será el viernes por la tarde, pero hoy ya empieza la competición en algunas disciplinas. Por ejemplo, en el fútbol, la selección española masculina debuta esta tarde desde las 3 contra Uzbekistán. Hay que decir que en el grupo de España está la República Dominicana como rival. En la República Dominicana se encuentra el futbolista del Elche, Rafa Núñez. Como digo, su país también debuta esta tarde a las 5 contra Egipto. Recordemos que Rafa Núñez se trata del segundo jugador franjiverde que va a unos juegos después de que lo hiciera el gran Juan Manuel Asensi con la selección española en México 1968. Por otra parte, mañana jueves a las 2 será el turno de Kelly Rosa, jugadora del Atigo Club Balonmano Elche, que participa con Brasil en la disciplina de balonmano femenino. Precisamente mañana será rival de España, donde está la Santa Polera Lara González, una balonmanista que jugó en el Club Balonmano Elche. Bueno, de hecho, en el combinado español hay varias franjiverdes como Jennifer Gutiérrez, Lisa Chapchep y también Paula Arcos. El partido entre Brasil y España es mañana a las 2 del mediodía. Y por último, si hablamos de los Juegos de París, no puedo pasar la oportunidad de mencionar a Ángela Martínez, nuestra única representante ilicitana. A sus 20 años, Ángela se ha ganado a pulso disfrutar de la cita más importante en el mundo del deporte. La ilicitana competirá el 8 de agosto en aguas abiertas, donde confía en firmar una buena actuación. Al principio, Ángela siempre le interesó más la piscina, pero con la llegada del 2024, la especialidad de aguas abiertas pasó a ser un auténtico filón. El billete olímpico llegó con todo el sufrimiento del mundo en el mes de febrero. Casi con tintes milagrosos se distribuían 13 plazas directas. La deportista ilicitana concluyó la prueba del Mundial de Doha en el 13º puesto, es decir, atrapó el último de los pasaportes disponibles y solo por 3 segundos. Después llegó el bronce en la Copa del Mundo de Egipto, el oro en la Copa de Europa disputada en Italia y la cuarta plaza en el Europeo de Belgrado. Con estos precedentes, todo hace pensar que un diploma olímpico al menos no es ninguna utopía, aunque habrá que ir paso a paso o, en el caso de la natación, brazada a brazada. Toda la suerte del mundo para nuestra Ángela, paseando la bandera de Elche por las Olimpiadas, que desde luego no es moco de pavo. Hablamos del calendario del Ilicitano recién ascendido tras una gran campaña Segunda Federación. Ya sabemos, ya conocemos el calendario. La temporada que se presenta en cuanto al fútbol base franjiverde es súper ilusionante. Paco, el Ilicitano conoció ayer por la tarde el que será su calendario de cara a la nueva temporada en el Grupo 3 de Segunda Federación. El filial franjiverde recorrerá muchos kilómetros al quedar encuadrado junto a equipos valencianos, baleares y catalanes. El equipo dirigido por Ángel Donato y Nino dará el pistoletazo de salida visitando al Terrassa al fin de semana del 1 de septiembre. El primer duelo en tierras ilicitanas será una semana después ante el Badalona Futur. Además, concluirá la competición a domicilio ante la Peña Deportiva de Ibiza el primer fin de semana de mayo. Me acuerdo que hace no tanto tiempo el Elche Club de Fútbol visitó Santa Eulalia en Segunda División B. Allí sudó para ganar por 0-1 gracias a un gol de Lolo Pla. El calendario del filial será simétrico, por lo que el orden de los rivales será el mismo en la primera y segunda vuelta. Recordemos que el filial comenzó su pretemporada la semana pasada. Y por último, hay despedidas en el Athletic Go Balonmano masculino. Día de despedidas en la plantilla del Athletic Go Club Balonmano Elche, senior masculino. En el primer equipo femenino tenemos cambios de ciclo y en el vestuario que lidera el técnico Sergio Belda también, porque hasta 11 jugadores abandonan la entidad. Son Faust Talens, Adrián Labañera, Esteban Bois, Juanan Espinosa, Quique Gil, Juan Pespinosa, Joan García, Pablo Pérez, Álvaro Zurdo, Pedro Muñoz y Raúl Jover. Es una base muy importante respecto al equipo que el curso pasado en la Primera Nacional llevó a cabo una sobresaliente temporada conquistando la cuarta plaza en el Grupo E. Por lo tanto, no queda otra que reinventarse y volver a tirar de la cantera de cara a una próxima campaña en la que el objetivo principal será ir partido a partido para competir bien y salvar la categoría. Recordemos que el Athletic Go Club Balonmano Elche masculino empezará la competición en el pabellón Esperanza Lag contra el Hispanitas Petrer el fin de semana del 22 de septiembre. Pues de nuevo una renovación profunda, algo que no es nuevo en el Club Balonmano Elche, ni en masculino ni en categoría femenina. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. ¡Rebajas, rebajas, rebajas! Llega el momento que todos estaban esperando. En Tiendas Anticrisis El Castor tenemos una noticia que te hará saltar de alegría. ¡Rebajas! Ven a nuestras tiendas y encuentra muebles, electrodomésticos y artículos de decoración a precios increíblemente bajos. Y ahora, ¡en rebajas! Es el momento perfecto para renovar tu hogar sin romper el bolsillo. Visítanos en Tiendas Anticrisis El Castor y aprovecha nuestros increíbles descuentos. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17... y en tiendasanticrisis.es. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.